Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que desde Birmingham, Alabama, se transmite a todos los rincones del mundo. Un saludo muy especial a nuestro director Douglas Archer, el arquero de Dios, y a la voz Pedro Acevedo en Miami, la Florida, en la postproducción, quienes hacen posible este programa. Alejandro Bermúdez en este lado de los micrófonos y en el otro lado de esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú, Eduardo Verdejo, les damos una cordialísima bienvenida a este programa. Este programa que es como una serial, se ha convertido en una especie de telenovela, porque estamos discutiendo ahora, conversando, las supuestas 101 preguntas hechas por un antivida, por un grupo de antividas, ateos, a quienes estamos a favor de la vida y de la familia, ¿no? Y es interesante porque, como decíamos, estas personas han dividido sus preguntas en 10 ítems, ¿no? En 10 subgrupos, y las preguntas supuestamente están dirigidas a dejarnos sin palabras, sin conciencia, sin capacidad de responder, y que al final, supuestamente, de leer estas 101 preguntas y respondiéndolas honestamente, nosotros deberíamos quedarnos completamente silenciados, ¿no? Vamos a entrar al número 5 del paquete de preguntas, titulado Las decisiones y las circunstancias. Hay un conjunto de preguntas hechas supuestamente a quitarnos autoridad moral a quienes no hemos pasado por las experiencias extremas según las cuales estas personas creen que el aborto debería ser legal. Así que voy a leer todas las preguntas juntas, ¿no? Dicen, ¿tienes hijos? Obviamente, hablando con un consagrado, no los tengo. Físicos no, espirituales muchos, ¿no? ¿Alguna vez sufriste por ellos? Con certeza te aseguro que por mis hijos espirituales he sufrido, sufro y voy a seguir sufriendo, ¿no? Pero tú te debes referir a los hijos biológicos. ¿Sabes lo que es perder un hijo? Desde el punto de vista espiritual, sí, pero tú te estás refiriendo, por supuesto, a la vida física y no he sabido. Por consiguiente, ¿sabes lo que es para los demás perder un hijo? Sí, sí sé lo que es perder un hijo. Y lo sé por experiencia personal desde el punto de vista espiritual y lo sé por experiencia vicaria, porque acompañé a mi padre cuando perdimos yo a mi hermana y él a su hija, y mi padre me dijo, un padre no está preparado genéticamente para sobrevivir a sus hijos, para vivir más largo que sus hijos, ¿no? Y el dolor es un dolor penetrante, ¿no? Pero obviamente este conjunto de preguntas, ¿a qué va? Va a tratar de demostrar que nosotros, los que estamos a favor de la vida, no entendemos las circunstancias de una mujer que sale embarazada y que quiere abortar, ¿no?, por distintas circunstancias, y que está bajo una situación de presión. Ese es un argumento completamente falaz. ¿Por qué? Porque quien les habla no ha pasado exactamente por esas mismas circunstancias, pero conozco una cantidad enorme, enorme, de mujeres que han pasado por esas circunstancias. Es más, como saben ustedes, yo soy autor de un libro, Yo sobreviví al aborto, donde cuento el caso de personas que trataron de ser abortadas por sus madres y del arrepentimiento de sus madres y de las razones por las cuales estas personas finalmente nacieron vivas. O sea que conozco mucho más de aquellos que están haciendo estas preguntas, que las hacen solamente desde el punto de vista teórico porque creen que así nos van a arrinconar a los católicos y a los defensores de la vida, ¿no? ¿Alguna vez has esperado un hijo de un embarazo forzado por una violación? Yo no, pero sí conozco personas que han esperado hijos forzados de un embarazo y de una violación. ¿Alguna vez te han dicho que tu hijo nacerá con problemas respiratorios, circulatorios, nerviosos, cerebrales o deformidades que le impedirán llevar una vida normal y digna? Perdón, conozco personas que les han dicho eso, conozco personas que han optado porque esas personas vivan. ¿Y sabes por qué? Porque que las personas tengan problemas respiratorios o tales o cuales, eso no les quita que su vida sea una vida digna. O sea, pregúntale a Stephen Hawking, uno de los cerebros más inteligentes del planeta, ¿no? Y él, justamente uno de los mejores astrónomos y matemáticos del mundo, que sufre de palacia cerebral. ¿Tú crees que esa vida es una vida indigna? ¿No? y tú es, a él lo hubieras abortado, pregúntale si él hubiera querido ser abortado, ¿no? ¿Alguna vez te han dicho que tu embarazo podría provocarte complicaciones de salud con riesgo mortal? No, no me lo han dicho a mí, ni se lo han dicho a ninguna mujer. ¿Sabes por qué? Porque esas circunstancias ya no existen. No existen, ni siquiera en el caso de los embarazos ectópicos, que ya existen manera de tratarlos. Médicamente, hoy en día, es prácticamente imposible, estadísticamente casi nulo, que se presente esa situación. O sea que ese argumento está muy mal dado, lo ha sacado de un manualito de abortistas de la década de los 50, porque hoy en día, médicamente, cualquier médico serio te va a decir que esa situación no es real. ¿Alguna vez han puesto dos vidas en tus manos y te han dicho, elige? No, no han puesto dos vidas en mis manos y han dicho, elige. Pero si te estás refiriendo al caso del aborto, si hay que escoger entre la madre y el hijo, esa situación no se presenta, médicamente no se presenta. ¿Alguna vez te has visto en una situación cultural, social o económica donde tener un hijo suponga un futuro incierto, tanto para ti como para él? Esa situación no existe. ¿Incierto? Claro, pero si la vida es incierta, yo te pregunto, ¿tú sabes tu futuro cómo va a ser? Yo no lo sé. Mi futuro es incierto. ¿Tú sabes cómo va a ser el tuyo? Entonces, que una vida vaya a nacer y contribuya a la incertidumbre propia de la vida humana, ¿tú crees que te justifica? Yo te volteo la pregunta. ¿Tú crees que justifica que mates a un niño? Porque claro, lo que están haciendo estas preguntas es dar todas las razones por las cuales se pretende legalizar el aborto. Y si ustedes se dan cuenta, basta que una mujer, después de tener relaciones y quedar embarazada, sienta que el bebé le produce incertidumbre, ¿ese es suficiente para matarlo? No, pues. Acá estamos hablando de circunstancias. Las circunstancias no cambian un hecho. Y el hecho es que esta persona que está en el vientre materno tiene derecho a la vida. Y en consecuencia, la respuesta a todas estas preguntas se viene con un ejemplo. ¿Tú crees que hay circunstancias por las cuales yo tenga el derecho a matarte a ti? Porque cuando comenzamos a pintar circunstancias de horror y creer que esas circunstancias de horror afectan de tal manera la realidad que cambian los principios morales, allí es cuando nosotros caemos en la trampa de los abortistas. Pero yo te pregunto a ti, mira, ¿tú crees que tienes derecho a vivir, a seguir viviendo? Sí, ¿no? ¿Tú crees que yo tengo derecho a matarte? No. ¿No es cierto? ¿Estarás de acuerdo con eso? Pero si tú me resultas realmente repulsivo, enemigo de los principios que yo defiendo, ¿tengo derecho a matarte? ¿Sigues pensando que no? Bueno, ¿y qué cosa pasa si tú has agredido a mi familia, me has insultado de una manera horrible o le has hecho daño a una persona que yo amo? ¿Tengo derecho a matarte? ¿No? ¿Pero qué pasa si el daño que lo has hecho es un daño gravísimo, gravísimo, horrible, realmente ofensivo, que me va a dejar a mí traumado de por vida? ¿Tengo derecho a matarte? No. Entonces, ¿cómo pues? Aquí me vienes a pintar circunstancias ficticias de horror para tratar de concluir algo que no se puede concluir. Cuando hay derecho a la vida, hay derecho a la vida. Las circunstancias no cambian eso. Incluso en el Poder Judicial existen... existen indicios circunstanciales, no son suficientes para condenar a alguien, ¿no? Entonces, justamente dice, ¿alguna vez te han dado una mala noticia o te han diagnosticado una dolencia terminal y has deseado morir? Yo no, pero mi padre sí. Yo te pregunto, ¿tu padre ha muerto de cáncer? ¿Y tu padre sabe lo que significa? ¿Tu hermana ha muerto de cáncer, como mi hermana, por ejemplo? ¿La mamá, el papá de amigos tuyos cercanos han muerto de cáncer? A mí sí. Y ellos han aceptado las condiciones y las circunstancias de su muerte. Mi padre agonizó. Y agonizó con los recursos que proporcionaba la medicina. Y fue una agonía bastante larga, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En cualquier momento yo pude agarrar y decir, mátenlo. Obviamente no iba a decir mátenlo, iba a decir... pónganle tal medicina para que él simplemente se paralizara el corazón. Pero eso no quería mi padre. Y no lo quería porque él decía la muerte natural. Yo estoy hasta la muerte natural, ¿no? Así que si te pones a buscar ejemplos peliagudos que me dejen a mí traumado, bueno, te paso la noticia, ninguno de estos me trauma, ¿no? Porque yo he pasado por esas experiencias. Y si no las hubiera pasado, No cambian las cosas, una vez más. Las situaciones pintadas dramáticamente no cambian la realidad, ¿no? Entonces, dice, si jamás has vivido nada así, ¿quién, palabra insultante, te crees para juzgar las decisiones de los demás? ¿Quién, palabra insultante, eres para escarbar en la herida de los que sufren situaciones así? ¿Quién, palabra insultante, eres tú? ¿Por qué denominas proabortistas a las víctimas de un aborto? Bueno, acá salto todos los insultos, ¿no? Primero, para comenzar, sí he pasado por todas esas circunstancias, o sea que ninguno de tus insultos se me aplican a mí, por lo menos, a quien te habla Alejandro Bermúdez. No se aplica, porque yo he pasado por varias de esas circunstancias que tú has descrito. Y, es más, yo te preguntaría si tú las has pasado. Probablemente no. Te estás haciendo acá el gran defensor de la voz de lo que no tienen voz. No, pues, yo he pasado por esas circunstancias. Tú probablemente has escrito esto en una computadora sin tener jamás idea de lo que significan esas cosas. Y si las has pasado, eso tampoco te da a ti autoridad moral para agarrar y decir, bueno, yo tengo derecho a matar a esta persona. Justamente por eso existe la ley. La ley que te protege a ti de que un loco venga y te mate. ¿Sabes por qué? Porque nadie, porque ha acumulado sufrimiento, tiene de pronto el derecho adquirido a matar y a convertir a otro en víctima porque él fue víctima de alguna circunstancia difícil en la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué denominas proabortistas a las víctimas de un aborto? Mira, para comenzar, yo llamo proabortistas a ti que defiendes el aborto. A ti te llamo proabortista. Tú eres proabortista, proaborto. No a la víctima del aborto. Mucho menos a la primera víctima del aborto, que es el niño no nacido. El niño no nacido es la primera víctima del aborto. No la llamo abortista, con certeza. Puedes tener toda la certeza de que no la llamo abortista. A ti te llamo abortista, porque tú estás a favor del aborto. Y a una mujer engañada bajo circunstancias determinadas que le dijeron que estaba eliminando un tejido cualquiera, no le llamo proabortista. Yo reconozco que es una víctima del aborto y con un montón de gente estoy comprometido en tratar de ayudar que esas víctimas del aborto encuentren caminos de solución y de respuesta para las dificultades de su vida. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Están acá el siguiente rubro de preguntas, que son las preguntas sobre los derechos. ¿Cómo se dividen los derechos según tú, los tuyos y los de los demás? Ciertamente no, y ahí hay un abismo entre tú y yo, porque yo creo que todos los derechos son iguales para todos, te los estoy argumentando a lo largo de todas las respuestas a tus preguntas, que tus derechos y los míos son exactamente los mismos, que yo no te puedo matar a ti ni siquiera porque existan circunstancias agravantes que me hicieran teóricamente tener ganas de matarte, que no es el caso, ¿no? Pero, justamente, yo no digo los derechos los tuyos y los de los demás, ¿no? Justamente creo que todos tenemos derechos iguales. Y acá vienen las preguntas que es a las que a los que tú vas. ¿De quién forma parte un hijo? De nadie. No forma parte de nadie. Un hijo es un hijo, ¿no? No forma parte de nadie. ¿Quién comparte sus genes y su sangre? Acá está tu error científico aberrante. Los genes no los comparte con nadie. Genéticamente, un bebé es una persona distinta genéticamente. Posee genes del padre y posee genes de la madre, pero genéticamente es distinta. Es un ser único e irrepetible genéticamente. ¿Cómo crees tú que ahora, con todas esas películas de moda, de descubrimientos, de crímenes, etcétera, es posible tener una identificación exacta cuando le encuentran el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, eso es lo que significa ADN, que es único y exclusivo de cada persona, ¿no? ¿Quién sufre por un hijo? ¿Quién daría la vida por un hijo? No sé a qué vienen estas preguntas, pero bueno, vamos a seguirlas, ¿no? ¿Quién daría la vida por un hijo? Su madre. ¿Quién sufre por un hijo? Su madre y su padre, ¿no? No solamente la madre, ¿no? Estarás de acuerdo que su padre también. ¿A quién entonces le pertenece el único derecho para tomar decisiones por su propio hijo cuando éste todavía es incapaz de valerse por sí mismo? Al padre y a la madre, ciertamente, ¿no? Al padre y a la madre, a él le cabe el derecho. Pero un momentito, de acá tú quieres concluir que porque tiene derecho a tomar decisiones por el hijo, tiene derecho a tomar decisiones de matarlo. Ahí sí te volviste loco, ¿eh? Pegaste una acrobacia lógica que no la hacen, pero ni el circo du Soleil, el famoso circo ese canadiense que tiene los mejores acróbatas del mundo. Acá has hecho un salto lógico de pirueta contra la gravedad. Justamente, sí, un padre y una madre tienen el derecho de tomar decisiones por los hijos, de acuerdo a como quieren los hijos, teniendo en cuenta que existe un límite, que es el límite de la dignidad de la persona humana, entre ellos el derecho a la vida. Porque yo te puedo decir una cosa, ¿a ti te parece bien que un papá y una mamá decidan, oye, ¿sabes qué? Nuestro hijo se vería más bonito con un brazo, vamos a mutilarle un brazo, él todavía es chiquito, no puede decidir por él, vamos a mutilarle una pierna, vamos a sacarle un ojo, ¿qué te parece? Eso... ¿Ese derecho se lo reconoces tú al padre y a la madre? ¿Se lo reconoces? Ciertamente no, ¿no? ¿O sí? Si se lo reconoces, estás loco, ya no hay nada que conversar, ¿no? Por supuesto, tú crees que el derecho de los padres es absoluto, pero no sería raro, porque justamente tu visión es la visión de que el que debe regir el mundo es el que tiene el poder. Los poderosos, el que puede pegarle a un niño, le debe pegar, ¿no? El que puede imponerse sobre un niño se debe imponer. Cuando justamente dices, ¿por qué no la voluntad está por encima de los derechos de los otros? Cuando haces esa pregunta, haces una pregunta mucho más espantosa de lo que te imaginas. Esa la veíamos en el programa anterior, ¿no? Y justamente acá, cuando sigues hablando de los derechos, es ¿por qué crees que ese derecho... ¿Y por qué tú sigues creyendo que la última palabra la tienes tú? No es mi última palabra, ese es justamente el error de los abortistas, creer que es mi palabra contra la tuya. Es decir, que tú estás de acuerdo que una persona esté a favor del aborto y que nosotros, porque creemos, porque nos hemos empecinado, estamos en contra del aborto y queremos imponerlo a los demás. No, ¿sabes cuál es nuestra convicción? Nuestra convicción es que todos los seres humanos tienen derechos iguales. Si tú eres tan demócrata, tan humanista, ¿cómo puedes pensar distinto? Todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la lógica de esa realidad, ¿no? ¿Y por qué te sigues creyendo que la última palabra la tienes tú? No, la última palabra la tiene la vida humana, la tiene el que merece vivir. La última palabra la tiene el niño no nacido en el vientre materno, solo que no tiene voz, pero tiene palabra, tiene derecho. Y como no tiene voz, no tiene fuerza. Y como no tiene fuerza, tú crees que tienes el derecho a eliminarlo. Y ahí te equivocas. Porque si tú crees que porque él no tiene voz, tiene derecho a eliminarlo, no te quejes cuando alguien que tiene la voz más poderosa que tú venga a eliminarte. Porque lo único que está haciendo es aplicar tu propia lógica, ¿no? El que tiene más voz, ese es el que puede matar. ¿Por qué para el antiabortista solo existen los derechos que desea para sí mismo y exigen que sean los mismos para los demás y ninguno más? Esa pregunta es absurda. El antiabortista, primero que no es antiabortista, es provida. ¿Y por qué es provida? Está en contra del aborto, ¿no? Para el provida, todos tenemos igualdad de derechos y hay que respetárselos a todos, a ti, a los que piensan como tú, a los que quieren matar a los niños en el vientre materno, a los que quieren matarlos fuera del vientre materno, porque existen, ¿no? Si tienen defectos. A los que quieren matar a los ancianitos solamente porque están viejitos. A todos esos nosotros creemos que tienen los mismos derechos. Pero también los tienen los ancianitos a quien tú quieres matar. Los niños en el vientre materno a quien tú quieres matar. Todos tienen los mismos derechos. Justamente, nosotros somos los demócratas. Nosotros somos los democráticos, nosotros somos los que estamos a favor de que no existan reglas ni caprichos, ni tuyos ni míos. que existe una norma universal que respete la vida de todos, ¿no? Eso es lo que creemos, ¿no? ¿Y por qué el antiabortista denomina derecho a la vida a lo que él impone como obligación de vida? Claro, acá tú estás hablando de que como nosotros nos oponemos, los que estamos a favor de la vida, que la ley permita que una persona se mate, ¿no? Entonces tú crees que nosotros en realidad te estamos imponiendo una obligación de vida, que no estamos hablando de un derecho a la vida. No, no, sí estamos hablando del derecho a la vida, y te vuelvo a explicar, porque ya lo habíamos explicado antes, pero te vuelvo a explicar. Cuando una persona cree que puede interferir en alguna parte de la vida de los seres humanos, simplemente porque a alguien se le ocurre, en ese momento la vida humana se encuentra en peligro. ¿Por qué? Porque queda librada a la arbitrariedad del más poderoso. Si tú crees que nosotros le debemos dar el derecho a que una persona se muera cuando le provoca, esa misma ley va a ser empleada, como se está viendo en Holanda, por ejemplo, para matar a la gente. Y lo que corresponde y lo que se supone que es un derecho termina convirtiéndose en realidad una excusa para matar a la gente, ¿no? Y acá preguntas, ¿por qué el miedo a la muerte y los prejuicios pueden llevar a una persona a negar el mismísimo derecho a una muerte digna? Perfectamente. La muerte digna, ¿sabes cuál es? Es la muerte que acontece cuando debe acontecer. Antes es un crimen. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Está claro, pues, que cuando se habla de los derechos, el derecho que hay que respetar es el derecho a la vida. Y ese derecho es precisamente un derecho. Nosotros no lo imponemos como una obligación, no pretendemos imponerlo como una obligación. Lo único que queremos es que la ley garantice los derechos para ti y para mí, para las personas que piensan como tú y para las personas que no piensan como tú, para las personas que quieren acabar con un niño en el vientre materno y para aquellos que quieren defender ese derecho a la vida. Pero además de esas personas que para ti son las únicas que existen, tú y los que piensan distinto de ti y los que piensan igual a ti, nosotros creemos que existen otras personas también que tienen que compartir exactamente el mismo derecho. Los no nacidos, que también existen, para ti solamente el mundo está dividido entre los que piensan como tú y los que no piensan como tú, los que son todavía demasiado pequeñitos para tener una opinión no vale, y los que son demasiado ancianos como para expresar su opinión tampoco vale. Nosotros creemos que el derecho a la vida, para que el tuyo esté protegido, para que no venga alguien más potente que tú y te mate, justamente para que esos derechos estén protegidos, hay que asegurarnos que la ley protege el derecho de todos y que no crea excepciones basadas en los caprichos circunstanciales o basadas en condiciones, no importa cuán agudas o cuán dramáticas sean. El hecho real es que el derecho a la vida es un derecho que, si no se respeta en su totalidad, desde su concepción hasta su muerte natural, a partir de ese momento está el mundo librado peor que el viejo oeste a quien tiene la pistola más rápida o la pistola con más balas. Queda librado a cualquiera que tenga cualquier forma de palanca y de poder para destruir la vida humana. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una vez más, como te digo, esta serie de preguntas que vamos a resolverlas todavía en un par de sesiones más, de programas más, están básicamente ligadas al problema de una visión equivocada de la vida y de la realidad. Hay un abismo conceptual. Como decía, no es que los abortistas sean exactamente igual que nosotros, solo que discrepan en este tema del aborto. No, no. Quien cree que el aborto es legítimo, quien cree que se puede eliminar una vida en el vientre materno, básicamente lo que está haciendo es quebrar la inviolabilidad de la vida humana e introducir un factor de arbitrariedad. Y si yo puedo matar hoy a un niño que tiene el derecho a vivir, que está en el vientre materno, o puedo eliminar a un anciano mediante la eutanasia cuando yo quiera, entonces puedo eliminar a cualquiera tan pronto las leyes me lo permitan. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.